El mentiroso, cuentos populares y fábulas armenias. Charles Darwin. Había una vez en Armenia un rey que, como era muy curioso y necesitaba una nueva diversión, envió a sus heraldos por todo el país para que hicieran la siguiente proclama. Escuchen todos, aquel hombre de entre todos ustedes que demuestre ser el más grande de todos los mentirosos de Armenia, recibirá una manzana de oro de las manos de su majestad, el rey. Comenzó a llegar al palacio gente de cada ciudad y aldea del país, de todos los rangos y condiciones, príncipes, mercaderes, campesinos, sacerdotes ricos y pobres, altos y bajos, gordos y flacos. Por cierto, no había escasez de mentirosos en el país, y cada uno contó su mentira al rey. Este, sin embargo, había escuchado casi todo tipo de mentiras, y ninguna de las que ahora le contaban lo convenció de ser la mejor. El rey comenzó a cansarse de su nuevo deporte, y ya estaba pensando en cancelar la competencia, sin declarar ganador alguno, cuando ante él se presentó un hombre pobre, vestido con harapos, que llevaba una jarra de barro bajo el brazo. ¿Qué puedo hacer por ti? Preguntó su majestad. Su excelencia, exclamó el pobre hombre ligeramente cohibido. Sin duda, usted me recuerda. Usted me debe una bolsa de oro y he venido a cobrar la deuda. Eres un perfecto mentiroso. Yo no te debo dinero alguno, replicó el rey. Ah, ¿cómo que soy el perfecto mentiroso? Entonces deme la manzana de oro. El rey, al darse cuenta de que el hombre quería tenderle una trampa, trató de defenderse. No, no, no eres ningún mentiroso. En tal caso, deme la bolsa de monedas de oro que me debe, señor. El rey comprendió que no tenía escapatoria y le entregó la manzana de oro. Voces colectivas del taller de podcast 77.